La gerencia moderna en las instituciones obliga a las empresas a tomar nuevos retos, junto con grandes cambios que suceden en el entorno. Hacen que se asuman nuevas estrategias y modelos de gerencia. Actualmente existe la globalización, la cual abre los avances tecnológicos, la innovación que se puede conocer y adquirir en poco tiempo. Gracias a las telecomunicaciones y sistemas de información, cada día las distancias se acortan y se forma una red de naciones interconectadas globalmente. Los recursos que facilitan la globalización son la internet, la telefonía, el fax, la televisión, entre otros. Y de esta forma, las barreras de la distancia se pueden evitar y vencer. Es por eso que las estrategias gerenciales se deben modernizar para que se puedan lograr aquellos objetivos que sean a corto, mediano y a largo plazo. Thank you.